Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, estudios sobre la clase media desde la antropología social, con Sergio Bisakowski. Ciertas condiciones, en este caso las condiciones eran el origen era europeo, la cualidad era ser blancos europeos, aunque por supuesto esto nunca está, los fundamentos raciales o más propiamente racistas nunca están explicitados. Eso no quiere decir que no aparezcan. Pero no sobrevuelan, no hay como un clima de época que se va derramando entre las líneas de un texto. Sobre eso quería decir algo. Porque precisamente, claro, como no hemos tenido nunca, quizás me salté una idea que estaba desarrollando recién, pero ya que lo planteás, lo señalo. Porque, claro, nunca ha cristalizado... un discurso público de carácter racista que tuviese una adhesión, por ejemplo, a la hora de tener una base importante de, un colectivo de apoyo, ¿no? Que lo sustente. Eso no ha sucedido hasta el día de hoy, a diferencia de lo que ha sucedido en otras partes, no tan lejanas, ¿no es cierto? No tan lejanas desde el punto de vista espacial. Sergio Bisakowski, doctor en antropología. Ahora, como muy bien lo decís, el tipo de racismo que existe entre nosotros es un racismo más sutil, más complejo, porque parte de una idea que es la idea del crisol de razas, ¿no? La vieja idea del crisol de razas, la vieja idea también de la inexistencia de conflictos raciales, la vieja idea de la tolerancia, ¿no? De la tierra de promisión. Es decir, hay toda una serie de valores que están puestos en juego, que están en realidad muy arraigados socialmente, y la escuela ha tenido un papel, no solamente, pero fundamentalmente. Una de las instituciones que más ha tenido un papel, ¿no? Abonó a ese estado y a esa narrativa, porque es muy interesante esto que estás planteando, de estas narrativas que tienen como sujeto u objeto, porque también esta es otra cuestión para tal vez indagar o definir, a ese heterogéneo, complejo espacio, categoría o identidad rotulada como clase media. Exacto. Exactamente. Y acá está un poco el punto, ¿no? Es decir, yo, si bien me separo de estas definiciones que comentaba inicialmente, que son definiciones que llamo a priorísticas, porque en este caso el investigador, el analista o el consultor de opinión predefine lo que va a encontrar en la realidad. Por el contrario, yo estoy interesado, por un lado, en estas formas de hablar que son propiamente estas narrativas. Ya las llamo narrativas, antiguamente quizás se podría haber llamado de otro modo, ¿no? Llamaba ideologías. No me molesta hablar de ideología, pero la narrativa tiene, el hablar de narrativas le da cierto asiento también porque me permite por ejemplo, trabajar sobre historias concretas y ver qué es lo que esas historias me están contando desde el punto de vista explícito y desde el punto de vista implícito. Y a la vez me interesa en particular cómo estudiar los modos de hablar y practicar la clase media me informa respecto a cómo cotidianamente se establecen fronteras sociales. Y este es un punto central, es un punto capital donde aparece tanto las narrativas como en estas prácticas de delimitación de fronteras sociales, aparece la cualidad de lo étnico-racial asociado a, digamos, características de orden moral. Yo esto lo vi muy especialmente durante una etapa en la que hice investigación de campo, si bien fueron varias etapas, pero hubo una en especial que fue en lo que habitualmente se define como la post-crisis, ¿no? Entre el 2004 hasta el 2007, 2008, hasta lo que sería el comienzo de lo que fue el conflicto con el lockout, el famoso lockout. Uh-huh. La 125. Con la 125, exactamente. Está más o menos ese periodo, hice un trabajo de campo intensivo. Bueno, consistió en varias cosas, pero bueno, no sé si hay tiempo de desarrollarlo ahora, pero de todas maneras a lo que iba es que en ese contexto temporal yo pude, por ejemplo, dialogar con personas que o bien habían conocido ellos el ascenso social en el pasado, pero que ahora lo veían como algo lejano y perdido, o el ascenso social es algo que nunca habían conocido, nunca llegaron a conocer y estaban convencidos que nunca llegarían a conocerlo. Ya ese destino para ellos no estaba habilitado. A mí lo que me pareció fantástico de esto, por un lado, es que apelaban al mismo tipo de relato para autojustificarse. Es decir, el problema no estaba en el relato, porque por un lado sus abuelos o sus bisabuelos, o en algunos casos sus padres, o a veces ellos mismos, habían logrado cumplir la promesa, porque habían trabajado, se habían esforzado, ellos tenían incorporado el valor del trabajo, la famosa, el famoso esfuerzo, el famoso sacrificio, que tanto a veces hemos oído hablar. Pero el problema no estaba en ellos. Ellos habían hecho lo correcto. La clase media en Argentina se formó como tal en el periodo que va entre 1919 y el surgimiento del peronismo en 1945. 1919 es el año en que se comienza a hablar públicamente sobre la clase media. Los primeros en usar ese término fueron algunos intelectuales y políticos liberales conservadores o de derecha, entre ellos Joaquín B. González y Manuel Carles, el fundador de la Liga Patriótica. El surgimiento del movimiento peronista termina de galvanizar una unión política de los sectores medios y a la vez una identidad de la clase media, que es lo que termina de unificar sectores que hasta entonces eran muy diversos. El surgimiento del movimiento peronista termina de galvanizar una unión política de los sectores medios y a la vez una identidad de clase media, que es lo que termina de unificar sectores que hasta entonces eran muy diversos. El problema pasaba más bien por otro lado. El problema pasaba por cómo, digamos, quienes se habían ocupado de liderar el país le habían dado la espalda a esta promesa. Darle la espalda significaba, por ejemplo, no solo entrar en una vorágine de corrupción, sino, por ejemplo, sostener a través de planes sociales, algo que también es bastante conocido, planes sociales a aquellos sectores, digamos, sumamente empobrecidos, los más afectados por lo que fueron las políticas de los 90 y sobre todo la salida de la crisis. Claro, yo cuento esto así. Y lo que tendría que agregar para que se entienda más cabalmente es que a menudo estos relatos sí iban acompañados de, por un lado, una identificación en términos étnico-raciales de esos sectores, el famoso negros, cabecitas, vagos y otras. Y esas serían las, por el otro lado, las cualidades, lo que vos mencionás, las cualidades morales, ¿no? Los valores que están en negativos que se le asociarían. El gran problema de la Argentina, que hoy lo escuchamos mucho, ¿no? El gran problema de la Argentina sería, desde el punto de vista de esta concepción, sería que le habría dado entonces la espalda a esa gran promesa y a su vez habría salido a apoyar, a sostener justamente a quienes no tienen incorporado el valor del sacrificio, el valor del esfuerzo, el amor por el trabajo, ¿no? En esta identificación caían, por supuesto, quienes eran migrantes del interior, pero también quienes eran migrantes de los países limítrofes, como podría ser Bolivia y Paraguay, sobre todo, ¿no? Es interesante porque lo que presupone entonces es que la solución sería invertir esa relación, ¿no? Volver, es una suerte de retorno a esa narrativa de la promesa, volver a ese país que prometía que a quien trabajaba, se esforzaba, se sacrificaba, el éxito estaba asegurado para él o ella y su familia. Quiero decir que, bueno, hay que plantearlo con sumo cuidado esto, porque alguien puede decir, bueno, ¿y qué tiene de malo, no? Trabajar y verse recompensado justamente, que al final del camino el éxito llegue. Bueno, obviamente que cuando se discute en ese plano es difícil responder, porque vamos a encontrar tantas personas que pueden autojustificarse de ese modo como quienes no pueden hacer. Claro, vale tanto para unos como para otros, me parece. El punto es que yo estudié fundamentalmente estos relatos justificatorios de lo que sería la gran promesa de la movilidad social ascendente a partir de un contexto de crisis, bueno, un contexto de crisis en individuos y familias arruinados. Entonces, esto es lo fascinante, que aún en la ruina, esas personas no dejaban de adherir a esa narrativa. En la actualidad, Sergio Vysotsky es profesor de la maestría y el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento, EIDES, el Instituto de Desarrollo Económico y Social, y de la maestría en Antropología Social que se dicta en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Vysotsky ha estudiado los procesos de construcción de la memoria colectiva en la Argentina. En el presente, estudia los procesos económicos y culturales que operan en la conformación de las clases medias, las reacciones y las experiencias colectivas ante las crisis sociales y el lugar de las esperanzas, expectativas e imágenes de futuro en los procesos de movilidad social. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Nunca dejaban de adherir a esa narrativa. Sí, claro. Eso es, claro. Me pareció realmente fantástico. Vos te inscribís porque, si bien tu formación pasa por la antropología, en tu relato apareció en alguna ocasión mencionado, y a lo mejor sería interesante que lo profundizaras, en estas cuestiones que tienen que ver con la etnografía, con los relatos, el trabajo de campo, el detectar desde el contacto directo con los sujetos que son objeto de estudio lo que ocurre en sus acciones y en su mente, en su conciencia y en su hacer cotidiano. Si bien vos te inscribís en ese campo, hay otras disciplinas que entran, y si bien lo dijiste, no buscando confrontar, porque no tenemos a quien en este espacio, en este lugar, en esta mesa, salir a defender otro tipo de postura, provocativamente salís a enfrentarte con determinadas posturas, que, insisto, tanto pueden provenir de la sociología como de puntos suspensivos, complétese ese lugar por ahora momentáneamente vacío. Ahora, cuando te pones a estudiar, eso otro con lo que te enfrentás, ¿no se te cuela? ¿O la etnografía, la antropología social, como marco conceptual, es tan resistente que lo otro no hace presión para incluirse y meterse en tu discurso? Qué hermosa pregunta, ¿no? Es fantástica la pregunta. Tuvo mucha introducción, admito. Pero fantástica pregunta. Yo me considero un heterodoxo. Ah. Francamente. Ah. No tengo adhesión a ninguna ortodoxia. Hago una distinción siempre entre antropología y etnografía. Creo que podés hacer algo que imprecisamente hasta ahora para mí es definida como etnografía. Se puede hacer etnografía con antropología y se puede hacer antropología sin etnografía. Bien, acá ya hay definiciones, ¿no? Y la heterodoxia. Y mi heterodoxia también tiene que ver con que, por ejemplo, creo que lo mencioné, y si no lo menciono ahora, el equipo que coordino y del cual participo es un equipo interdisciplinario. Entonces, esto lo digo simplemente porque efectivamente a mí no me interesa, encerrarme en límites disciplinarios, sino que me interesa más bien otro tipo de cosas. Me interesan más los problemas que los límites disciplinarios y muchísimo menos los límites institucionales. Eso no me interesa en absoluto. Cuando discuto con ciertas perspectivas, lo hago siempre con mucho, mucho cuidado, porque sé que, como lo comentaba inicialmente, la cuestión de las mediciones tiene su importancia, tiene su relevancia. Yo no puedo ser, necio y desconocer qué es lo que contribuye, con qué contribuyen, cuál es su aporte. Claro. Hecho, habrás visto que mis trabajos tienen datos estadísticos. Claro, es, ¿no?, ahí donde surge la inquietud, Sergio, porque uno podría decir, bueno, me instalo en este, digamos, espacio. Exacto. No es tu postura, aclaro antes de continuar. Me encierro en ese espacio y todo lo que me bombardea desde afuera no lo trato de sumar. Claro. Hay datos. Efectivamente, claro, sí. Pero al mismo tiempo, y esto me parece que vale para mi caso como para otros casos, ¿no? Cuando yo cuento esto, lo que cuento es, por un lado, cuestiones que se limitan a mis observaciones, claro, y mis conclusiones, que siempre son provisorias. En los años 60, un creciente giro hacia la izquierda, protagonizado tanto por los peronistas como por diversas agrupaciones marxistas, afectó a todas las áreas de la vida nacional, incluyendo las identidades. Las ideas que se vieron fortalecidas con este giro izquierdista buscaron volver a colocar al trabajador en el lugar del personaje central del desarrollo argentino y de la nación socialista que se intentaba construir. Aunque una gran proporción de los militantes de izquierda pertenecía a los sectores medios, la clase media fue atacada por su incomprensión de los problemas nacionales, por su desprecio a los más humildes y por su alineamiento con los poderosos, entre otros males. Cita del texto Historia de la clase media argentina, de Ezequiel Adamovsky. Se limitan a cosas que están más, menos o más o menos pensadas, ¿no? Entonces, claro, hay de todo allí, hay de todo. Y lo que hoy vale, mañana puede no valer. Porque yo, una de las cosas, por ejemplo, que siempre estoy preocupado, siempre estoy pensando, es en cómo vos estableces una conexión entre lo que, entre estos relatos, o entre las identidades o las formas de clasificar que son propias de la digamos del campo que a mí me interesa, pero a la vez con condiciones sociales de vida, ¿no? Y esta es una preocupación porque vos estás hablando de clases sociales, ¿no? Hay toda una discusión muy interesante, Ezequiel Adamovsky la ha dado muy bien, respecto a si la clase media constituye o no una clase social. La discusión sobre las clases sociales es sumamente compleja, porque ahí sí presupone dos cosas. Presupone clasificar, o sea, ordenar la realidad de una determinada manera. Ahí no queda, pareciera, otra, otra ruta para caminar. Pero a la vez presupone algo que yo mencioné al comienzo, y es que conociendo ciertas condiciones, que a menudo son definidas como objetivas, es posible que de ellas se desprendan cierto tipo de comportamientos, generalmente comportamientos de orden colectivo, o cierto tipo de adhesiones o creencias. Claro. ¿No? El hecho de que no funcionen de determinada manera como uno espera, basta ver lo que es a veces el simple panorama, digamos, la simple lectura del panorama político, donde sectores pauperizados adhieren a veces a corrientes que uno a priori diría, ¿cómo es posible esto? ¿No? Bueno, pero que haya problemas para resolver esto no quiere decir que uno no tenga que preocuparse por intentar encontrar una solución, encontrar el modo de pensarlo de otro modo, ¿no? Hay diferentes, digamos, líneas de trabajo que, por supuesto, todas tienen su relevancia. A mí me interesan sobremanera las posturas más de orden procesual y las posturas que son además que tienen en cuenta la complejidad de las mediaciones que entran en juego. Sergio Vysotsky, doctor en antropología. Pero tampoco me gusta sucumbir rápidamente a la fascinación de un Edward Thompson, por maravilloso historiador inglés, o el gran Pierre Bourdieu. Y es lo que a veces también les digo a los alumnos, ¿no? No se trata simplemente de reconocer la autoridad de ellos, sino de ver qué es lo que nos permiten entender mejor. Y si nos permiten efectivamente entender mejor, entender quiere decir, bueno, vos estás estudiando esta realidad, no la realidad ni del siglo XVIII inglés, del clase obrera inglesa, ni del sistema educativo francés en la década del 60, del siglo pasado. Entonces, es esta la realidad, ver cómo funciona eso aquí. A mí me interesa particularmente siempre meterme en esos dilemas, en esas dificultades, ¿no? Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amarla.